Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más en otra edición más de Ciencia y Humanismo, su programa favorito de todos los sábados. Así es. Estamos transmitiendo totalmente en muerto e indirecto desde la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Y pues, ¿qué cosas han pasado últimamente? Primero, bueno, antes que contarles, los quiero saludar. Y pues, si vas manejando, con cuidado, en esta noche de sábado, si tomas no manejes, y si vas a manejar, no vayas a tomar. No tomes en cuenta nuestros pequeños. estábamos hablando, o vamos a hablar, acerca de un fenómeno social que sucedía por allá de los años 80s y 90s. Regularmente tendemos a comparar las generaciones. Y sí, probablemente también las décadas. Esto es de los 80s, esto es de los 90s, esto es de los 2000s, de los 70s, etc. Y con tantas cosas que han estado sucediendo políticamente en nuestro país, que ya las han de saber ustedes, el proceso de las elecciones, el presidente de Estados Unidos queriendo militarizar la frontera con México, la respuesta de Enrique Peña Nieto al respecto, que pues muchos la aplauden, incluso Andrés Manuel López Obrador. Y son en esos momentos, ese tipo de momentos son cuando alguien habla mal de México o daña a México, o cuando el presidente de México, aunque su popularidad no es muy buena, podemos decirlo, hace un llamado a los mexicanos al respecto de, primero nosotros, antes de que cualquier otro extranjero, pues los mexicanos nos unimos, ¿no? Dejamos de ver los partidos, dejamos de ver, más bien los partidos políticos, dejamos de ver los equipos de fútbol, dejamos de ver las religiones, los credos, y nos unimos para defender, aunque sea en las redes y o moralmente, a México. Que sabemos que no somos un país bélico por naturaleza. Tenemos un muy buen ejército. Así es. Lamentablemente, pues, ese ejército muchas veces es utilizado para arreglar conflictos internos. Bueno, no lamentablemente, más bien es utilizado para arreglar conflictos internos más que externos, ¿no? Y muchas veces queremos regresar al pasado, probablemente no hace un año, hace dos, probablemente hace seis, hace diez, hace quince, y nos trae nostalgia muchas cosas. Dejando a un lado esto, vamos a tener, ahora sí, un pack, no de esos que se pasan por WhatsApp, sino una serie de tres programas en donde, pues, a lo largo de estos años en Ciencia y Humanismo, pues hemos estado recibiendo tanto comentarios, inboxes, etcétera, al respecto de especiales. Ustedes saben que, o si no saben, se los digo, una vez o dos veces cada ciertos meses realizamos especiales musicales. Igual, y para refrescarnos tantito y que no se nos haga tan aburrido, pues este mundo, ¿no? Ciencia y Humanismo no es 100% palabrería, argumentos, investigaciones y esas cosas. También tenemos nuestro lado musical, y en esta ocasión y los próximos dos programas siguientes, dependiendo de cómo nos vaya esta vez, a ver si cierto, como diría el Ramones, que querían este tipo de especiales, pues las mujeres que ahorita están alrededor de sus 30s, 35s, probablemente casi 40s, se han estado poniendo en contacto con nosotros, y al respecto de los programas especiales, pues nos han estado pidiendo mucho lo retro. específicamente las boy bands de los años 80s y de los 90s, mexicanas o latinas. Bandas, recordemos a, bueno, quién sabe si tú que me estás escuchando te vayas a acordar. Menudo, bandas como Magneto, bandas como Mercurio, bandas como UF, bandas como Ragazzi, como Cairo, como Tierra Cero y muchísimas bandas que salieron una tras otra y al mismo tiempo a finales de los 80s y a mediados de los 90s. Ya la decadencia comenzó por ahí de los finales de los 90s, en donde se empezaron a separar para ser solistas, etc. Bueno, sí, vamos a hablar este programa al respecto de una banda muy icónica en Latinoamérica, especialmente en México. Hablamos de Magneto, que sí, pega el grito en el cielo si eres una de esas mujeres entre 30 y 40 años, que te podemos mandar otra vez a la secundaria, ¿no? A los tiempos de tu primaria mayor y tu secundaria, probablemente tu prepa, en donde alguien te dedicaba esa canción especial. Y no es precisamente baladas de amor, pero vamos a hablar de esto en estos tres programas. En fin, Magneto, estos muchachos que fueron un, bueno, sí, fueron o son todavía un grupo masculino coreográfico, vocal de cantantes mexicanos, en donde su popularidad empezaba por ahí del 89, gracias al programa Enhorabuena del peruano Jorge Henderson, y en el 93, después del declive de la menudomanía, con éxitos como Suena Tremendo, que bueno, de los Magnetos actuales, el único que la cantaba originalmente sería Elías. Todos los demás fueron ingresándose, probablemente Mauri. En fin, de repente me voy a escuchar medio, chis, este vato está hablando de cosas así como que muy viejas. No, eso pasó hace pocos años, hace 20 años más o menos, un poquito más, quizá. Pero recuerdan también el programa de Desvelados, en donde fue una plataforma, Desvelados con Juan Ramón Palacios en Canal 2 y después en el 12, donde fue un fenómeno. Era, digamos que Raúl Velasco tenía siempre en domingo allá en la capital de México presentando a los artistas del momento, pero acá en el norte, este entonces jovenzuelo, Juan Ramón Palacios, ayudó mucho a que la música, principalmente local, se diera a conocer y se impulsara a nivel nacional y después que siguiera la línea que tuviera que seguir, ¿no? Pero hablando de estos 90s, no sé si se acuerdan la canción de Adolescencia de 1986 o 40 grados del 89, Vuela Vuela o Mira Mira en el 91. Ah, fíjate, Vuela Vuela, Mira Mira, qué creativos. Pero durante la existencia de este grupo sufrieron múltiples cambios de alineación, siendo la formada en el 88 la que logró el mayor éxito comercial del grupo, que era manejado por Toño Berumen, que le decían que todo lo que tocaba transformaba en oro, ¿no? El periodo de actividad de Magneto, estamos hablando que es del 83 al 2001 y luego del 2009 al 2017, aunque después se juntaron con Mercurio, que es otra agrupación que después les vamos a hablar de ellos, y formaron el grupo Magneto Mercurio, ya no como dos boy bands o bandas de chicos, sino como una power band, que eso es lo que ellos se autodenominan actualmente. En fin, bueno, ¿para qué les cuento tanto? Vámonos mejor con música. Vámonos con un par de canciones por parte de Magneto. Para la gente que no los conozca, o que no los recuerde, o que muy vagamente los recuerde, pues se los presento. Vamos a empezar a petición de, pues, no es la mayoría mujeres, ¿sí? Y también, ¿qué será? Un ratio de, no, de 85-15, comparación de las mujeres y los hombres que nos estuvieron, pues, pidiendo este tipo de material. Pero vamos a iniciar con algo icónico, precisamente, de esta banda. Vámonos con un par de baladas para que, en estas baladas de amor de Magneto, para que recuerdes cuando tenías 13, 15, 16. Esto se llama Para Siempre y La Puerta del Colegio. ¿Qué te recuerda? Yo soy Albenis. Yo regreso.

mirada atrás. Sentabas a mi lado en las clases de inglés, entre risas y caricias planeábamos qué hacer. Cuando el año se acababa me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos, pero pronto estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. ¿Qué te parecieron estos 8 minutos de retro, de flashback a los 90s? Y ahora vamos a ponerles una canción que, bueno, es homónima de su película, sí, porque estos muchachos también hicieron una película en la que actuaban, si no mal recuerdo, Chachita, Pocholo, Ernesto La Guardia, Gaby Platas, Los Magnetos, entre otros, ¿no? La película Cambiando el Destino, ¿quién se acuerda? Que iban en una avioneta y que la avioneta se cae en el desierto y estos muchachos se encuentran en un convento, se enamoran de unas chavas y al final dan el concierto, ¿no? En fin, cuando alguien dice, oye, qué buena película, ¿verdad? Regularmente la gente que también la conoce se ríe. Pero vamos a escuchar Cambiando el Destino en segundo puesto, porque en el primero viene 40 grados, para que se prendan un poco. Esto es Ciencia y Humanismo, especial de Magneto. Yo soy Albeniz y yo regreso. Mirada sin final.

Les decía que Magneto se formó el 14 de febrero, precisamente un día del amor y la amistad del 83. En ese entonces tenía 5 integrantes que eran Eddie, Javier, Pepe, Juan Botello y Elías Cervantes. Elías, que todavía está aquí. Bueno, no aquí, pero que todavía está con ellos, ¿no? Y bueno, en el 83 graban su primer disco, que se llamaba Déjalo que gire, que era una canción así tipo, bueno, no, era igualita a la de Beat It, de Michael Jackson. Era Déjalo que gire, que gire. No la vamos a poner, pero pero probablemente la pongamos de fondo más al rato. Antes de este lanzamiento, Eddie renuncia, siendo sustituido por Alan, pero no Alan el de ahorita, que su nombre real es Eric Ibarra, el Alan que conocemos, que después se fue de solista y lanzó el disco de, o la canción de Azul, ¿no? Algo así, Azul Azul. Ah, no, esa es otra cosa, pero bueno, era otro Alan, en fin. Y aparecen por primera vez en televisión en el programa de Estrellas de los 80s. En esta época se publica también Super 6 Magneto con las mejores canciones de su primera grabación. 2 años después, en el 85, se van Alan y Javier y los reemplazan Alfredo y Enrique Dussolier Jiménez. Y bueno, estos nuevos integrantes no duraron, porque duraron creo como un año nada más. Se fueron en el 86. Y después Eduardo y Marcos Stern, quien fue apodado Mauri, pues lo sustituyeron, ¿no? Entonces ya tenemos a Elías y a Mauri con los originales, ¿no? Siendo este último Mauri, como les decía, el que también está en la última etapa del grupo. En ese año del 86 iniciaban la grabación del segundo disco, que se llamaba Tremendo, con el que recibieron su primer disco de oro y realizan su primera presentación en el programa musical de Siempre en Domingo, de Televisa, que era conducido por Raúl Velasco. Y después de que se sale Juan Botello y Pepe Obadía en el 87, comienza la grabación del tercer disco, que se llamaba Todo Está Muy Bien, pero ya para este entonces tenían 2 nuevos integrantes, que eran Dani y Carlos, pero Carlos no es el Charlie, que fue más conocido, simplemente se llamaba Carlos, ¿no? La popularidad del grupo crecía por momentos y pudieron realizar una extensa gira por los Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Después se fue Dani, dejó el grupo al final de ese año del 87 y en su lugar se integra Alex, que sería el tercer integrante de la formación definitiva. Así que ya con todo este despapalle que les dijimos, vienen Alex, Elías y Mauri, los que todavía están. El primer single que salió de la radio fue el tema Tu Mejor Amigo, que los coloca en los primeros sitios de popularidad en Centro y Sudamérica, y ahí fue donde pues visitan Perú, donde son aclamados por miles de fans. Ya en el 88, poco antes de grabar el siguiente disco, 40 grados, se fueron Carlos y Eduardo, y lo sustituyeron ahora sí Charlie Martínez, que es hermano del también cantante Flavio César, y Alan, que su nombre real es Luis Eric Ibarra. Alan, el que canta Vuela Vuela, ¿no? El ya conocido Alan. Y esta alineación pues ya era la definitiva. Ya para el 91 se lanza el nuevo disco Vuela Vuela, una versión de este mítico tema Voyage Voyage, de la cantante francesa Desireless, el que pues significó la internacionalización de Magneto. Y este disco, que lo produjo Alberto Estebanes, grabado en los estudios Track de Madrid, alcanzó un gran éxito internacional, siendo número 1 durante 14 semanas en 20 países. Este éxito les llevó a su participación en el Festival Viña del Mar en Chile, donde ganan la codiciada Antorcha de Plata y son solicitados por el Monstruo de las Mil Cabezas a prolongar su actuación. Gracias a las ventas de Vuela Vuela en todo el mundo, el grupo recibe un disco de diamante. Y otros éxitos de este álbum fueron Para Siempre, que ya lo escuchamos, La Puerta del Colegio también, Mira, Mira, Mira, Déjame Estar a Tu Lado y Reza Por Mí. Fueron lanzados por ahí entre el 91 y el 92. Y pues bueno, el éxito del grupo les permitió llegar al cine, como les decía, con la película Cambiando el Destino en el 92. Y pues bueno, ese mismo año lanzaron el álbum con el mismo nombre, Cambiando el Destino. Ya para el 93 graban su disco llamado Más, producido también en España por Alberto Estebanes. Y en el 94, un año después, con motivo del décimo aniversario del grupo, ofrecieron varios conciertos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y publicaron un libro junto con un disco recopilatorio de sus grandes éxitos. Pero poco después, Carlos Martínez abandonaría el grupo para estudiar en Nueva York y preparar su carrera como solista, pero vendría a ser reemplazado por el guatemalteco Antonio Beltranena, alias Tono, el único integrante no mexicano en el haber de Magneto, y así comienza esa última etapa del grupo con el disco Tu Libertad, que ahorita les ponemos esa rola, que les llevó a una extensa gira por todo México, y de esta placa se desprendieron éxitos como Malherido, Tu Libertad, Eva María y Yo Seré de Ti. Así que vamos a escuchar por lo pronto, precisamente, Cambiando el Destino, o cual, a ver, ya les pusimos Para Siempre, La Puerta del Colegio, 40 grados, Cambiando el Destino, pero ahora vámonos con Tu Libertad, seguido de Mi Amada. Un par de muy buenas rolas a cargo de estos muchachones. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM y yo regreso. Yeah. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Pantalón de piel, risa de papel, con mirada de asustada. Qué linda te ves, con tu timidez y ese gesto de tu cara me ha colgado sin querer. Si te miras al espejo, qué linda te ves. Te sientes mujer y esas medias que te gustan ya te las puedes poner. Hablando de la separación de Magneto, o ya después de las historias, la historia breve que les contamos, anunciaron que la separación del grupo llegaría en el 95, cuando inician su gira del Adiós en el Auditorio Nacional, con 4 conciertos reportados como llenos totales, y tras recorrer todo el territorio azteca, dieron su adiós definitivo en la Plaza de Toros, México, en mayo del 96, ante miles de fanáticos. A partir de que Magneto se separa, los integrantes fueron desarrollando sus carreras dentro y fuera del mundo del espectáculo. Alan publicó varios discos como solista, siendo el más destacado Azul, el que les decía, en el que se encuentra el single El aire que me das, que luego popularizaría a David Bustamante, además de Si pudiera volar, que también le significó un moderado éxito radial. Maurice Stern trabajó durante años como manager de nada más y nada menos que la cantante Faye, que entonces era su pareja sentimental, y publicó en 2004 un disco en solitario llamado Levedad, en donde, bueno, se despedió el single a pleno pulmón. Mientras tanto, Alex se dedicó a negocios y a representar artistas, destacando la cantante hispano-mexicana Belinda. Y Elías siguió trabajando en la industria discográfica como director artístico de Rack Producciones y manager de diferentes artistas, mientras Tono regresó a Guatemala, donde es propietario de empresas farmacéuticas. Después de esto, pues como que ya para el 2001, Magneto despierta, renovado con un título que se llamaba así Magneto, nada más, grabado en Londres, Milán y Estocolmo, con los mejores músicos y productores de ese momento. Y esta nueva agrupación estaba integrada por gente totalmente diferente. Eran Jordi, Jack, Angelo, Coco y Nick. O sea, nadie casi está familiarizado con ellos, más que las chavitas de aquellos entonces, que igual y no tuvo tanto movimiento ya una boy band en el 2001. Ya los Backstreet Boys y NSYNC y todos ellos ya estaban desapareciendo. Pero a mediados del 2001 Magneto hace cambio de integrantes. Y bueno, en el 2002 hubo un nuevo cambio. Hubo también muchos cambios aquí en este grupo nuevo de Magneto, que igual y no son tan relevantes, porque estamos hablando del Magneto original. Lo que sí probablemente habría que contar de este nuevo Magneto fue que uno de sus miembros pues se cortó los cuatro dedos de la mano en un... desafortunadamente por un helicóptero las hélices le cortaron los dedos, ¿no? En fin, el representante también era Toño Berumen, ya que poseía todavía el nombre de Magneto. ¿Qué pasa? Que en 2001 la banda decide volver a juntarse y temporalmente hacer una gira de reencuentro con los integrantes originales, pero como no podían utilizar el nombre de Magneto, que estaba registrado por Toño Berumen, se presentan y publican un disco como Ex Magneto. En esta última gira, tras la cual no se ve viable un segundo reencuentro, también realizaron varias presentaciones en el Auditorio Nacional con mucho éxito. El último de los conciertos de Ex Magneto fue el 8 de septiembre del 2001, y bueno, tan solo se han vuelto a juntar en 2004, con motivo del 20 aniversario del programa de Adal Ramones, Otro Rollo, que luego logró congregar a... Bueno, en una entrevista no nada más a los integrantes de la formación definitiva, sino a buena parte de quienes pertenecieron al grupo en sus primeras etapas. En el 2009, Magneto junto a Alejandro Go Producciones organizó un reencuentro que surge después de ser convocados por Coca-Cola Light para la entrega de un departamento. Este reencuentro da inicio en México DF el 9 de octubre con una gira titulada Para Siempre, en donde los integrantes del grupo, que en ese entonces eran Mauri, Tono, Alan, Elías y Alex, recorrerían diferentes ciudades mexicanas y también presentarían versiones nuevas de los más grandes éxitos. Esta gira se extendió a varios países de América Latina, notablemente en Perú, donde ofrecieron dos importantes recitales con una asistencia de 15.000 personas aproximadamente. Su gira de reencuentro sufrió un impasse en junio del 2010, porque después de un recital para una estación de radio, al aludirse el estado de ebriedad de Alan, continuando tras resolver el conflicto mediático, arropados por su público, se reunieron en el 2013 una vez más junto a Menudo. Ahora, bueno, se llamaban El Reencuentro en ese entonces, Menudo. Primero dieron un concierto aquí en Monterrey, el 3 de diciembre en la Arena de Monterrey y el 5 de diciembre en la Arena de la Ciudad de México. Ahorita que escuchen estas dos rolas, regresamos para despedirnos, pero después de eso más bien, vamos a hablarles de la etapa Magneto Mercurio, que ya data del 2016, o sea, ya muy reciente. Por lo pronto te dejo con más música, este pack de rolas. Vámonos con esta muy buena balada, Beso por Beso, seguido de Mal Herido. Aquí en Ciencia y Humanismo, Radio DEM. Yo soy Albeniz y yo regreso. We'll be right back.

tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. Oh, oh, oh. Detrás, como un tonto, y tú nunca querías hablar. Las 10, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. Pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. El 3 de diciembre de 2015, en rueda de prensa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Mercurio y Magneto se dieron cita para lanzar juntos su nuevo proyecto, con un espectáculo que incluiría éxitos de los 80 y 90 e intensas coreografías. Y bueno, Alan, Tono, Mauri, Alex y Elías de Magneto, así como Dani, Rodrigo, Elías, Héctor y Alfonso de Mercurio, unirían su talento en una gira que contempla diversas ciudades de México y de Centro y Sudamérica. Todo bajo la batuta de Arturo Velasco, director de Televisa Música. Y los primeros conciertos, que fueron el 10, 11 y 12 de marzo en el 2016 en Monterrey y en el Auditorio Nacional de México, fueron llenos absolutos. El espectáculo cuenta con 30 canciones de ambas agrupaciones, en las cuales todos los artistas cantan las canciones como si fueran un solo grupo de 10 personas. A pesar de ser de generaciones distintas, los fans han aceptado positivamente en su mayoría el proyecto y se estima que llega a casi toda América. En abril del 2016 se anunció el lanzamiento de un DVD y disco de la denominada gira Juntos por Ti de ambas agrupaciones. Actualmente, bueno, lo que yo sé es que andan por allá en Centroamérica, andan por Ecuador, ya andan por Sudamérica. Y pues esperando también a que lleguen para acá otra vez, si es que lo van a hacer. Porque andan también con un evento que se llama Únete a la Fiesta, en donde está también Sentidos Opuestos, está Kabá y está Moenia, que es también contraparte del proyecto que trae Ari Boroboy de OV7, Onda Vaselina, que se llama 90s Pop Tour, que va a estar aquí en Monterrey en mayo, en donde están grupos como Jeans, está Litzy, está OV7, está Calom, Desacados, entre otros. Creo que Faye también está ahí. Entonces, pues, si no conocías tú de estos temas, para empezar, si no conocías esta banda o de las cosas que te estoy hablando, probablemente es porque tienes menos de 23 años. Y si sí, pues probablemente nos pudimos meter al laberinto de tus neuronas retro. En fin, esperemos que te haya gustado mucho este programa, aunque te prometemos, o más bien vamos a ver qué va a pasar, para si vamos a hacer una segunda parte o no. Ya no de Magneto, sino hablaríamos de Mercurio y de la gira de ambos grupos, ¿no? Podemos también igual incluir, si nos sigues mandando inboxes y si nos sigues mandando mensajes, pues igual y hablar de más grupos de aquellos entonces, el pop, la pop music, la cultura popular. Ya saben, todos los grupos que les platico ahorita, Desacados, Ragazzi, Magneto, Mercurio, Feyo, B7, Cabá, probablemente entraría Gloria Trevi, aunque bueno, esto es más concentrado un poquito más a los grupos, ¿no? Así que pues te dejo por esta semana, te dejo por hoy. Nos vemos la próxima semana, te dejo con Corazón Perfecto. Así es, ya para terminar. Esto fue Ciencia y Humanismo, una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Y antes de irme, te quiero preguntar a ti, señor, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Qué fácil olvidar, qué fácil es aconsejar, qué difícil acertar. El corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Oh, oh, qué fácil es pedir perdón, qué difícil perdonar y qué difícil es decir. Te quiero sin querer, el corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, porque no velas mis sueños sin tener que opinar. Corazón listo, perfecto. El criticar, qué difícil ayudar, qué fácil es el prometer, qué difícil es cumplir. El corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, porque no velas mis sueños sin tener que opinar. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, que no es tan seria la vida. Que no es tan serio.